Así que bueno, no se entrevista como ciudadano garzón, pero bueno. Yo me pongo a pensar en todos los ganaderos que a esta hora están currando, que llevan trabajando unas cuantas horas, y simplemente pienso que no se lo merecen. Siendo mentira, lo que ha hecho el ministro es que no se lo merecen, que haya un alto representante hablando de estas cosas fuera de España. Yo me pongo a pensar en la gente que exporta de nuestro país la carne, y ahora, por esto que el ministro haya opinado y que quieran conocer otros mercados, realmente hemos puesto en una balanza el daño que estas palabras de un ministro, no porque sea garzón, sino de un ministro, puede hacer al mercado de la carne en España. Pues mira, para que te hagas una idea, son 500.000 de empleos directos, más de 27.000 millones al año, y una acusación que afecta pues a unas exportaciones que se valoran en 7.347 millones de euros. Porque la gravedad es las declaraciones, pero también el sitio donde las ha dicho, en el extranjero, claro. En Reino Unido, que es un mercado muy difícil para entrar y muy importante a nivel internacional. Y es que además tienen Irlanda al lado, que Irlanda también tiene buena carne, y luego aparte, y Alemania, y te quiero decir que es que yo creo que este hombre no ha pensado, o si ha pensado ha sido para hacer daño, y esto yo creo que tiene que recibir un bueno, yo no soy nadie, pero vamos, yo creo que este hombre tiene que recibir un castigo por esas declaraciones que ha hecho al mercado de la carne en España. Sí, desde luego no le hace ningún favor a nadie, y de hecho mancha mucho la imagen de España. Pero Pulpo, no es el único problema que tenemos sobre la mesa, porque también vamos a hablar de las bajas laborales que está provocando el virus. Claro. Más de 500.000 en el mes de diciembre, o lo que es lo mismo, 7 veces más que el mes de noviembre. Así que bueno, vamos a hablar de ello también. También tenemos Radio Carlitos, así que vamos a poner música en la mañana de Reyes, y hablaremos del Camino de Santiago con el juez Vázquez Taín, que nos va a presentar su documental Peregrinas. Así que a partir de las 6, quiero todos los ponedores pegados a la radio. Es verdad que vienen los Reyes, pero se pueden abrir regalos escuchando la radio también, ¿eh? Por supuesto, una de las ventajas que tiene la radio, que puede seguir haciendo cosas y estar escuchando cosas súper interesantes que a partir de las 6 de la mañana se van a vivir aquí en Herrera en COPE. Gonzalo, que te traigan muchas cosas a los Reyes, y mañana seguimos poniendo calles. Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande. Un abrazo. 5:43, 4:43 en Canarias. Hay un montón de gente que está currando, que está levantando España, y por eso siempre nos hacemos eco de esas profesiones un tanto especiales. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Y es que es así de sencillo, es mencionar a la gente que está trabajando ahora. Recibimos las notas escritas a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del 662-942-605. Por ejemplo, Mariano Miñarro es un policía local que está trabajando en Lorca, en Murcia. Dice: Pulpo, y poniendo las calles, saludos cordiales y feliz año nuevo a todo el equipo. Venga, aquí Fer, el de la basura. Que nada, que aquí estamos. Ya descarga el primer viaje y me quedan otros 3. Ya empezó la lucha, empezó a 1:30. Así que nada, lo dicho, feliz año de parte de Fer. Tenemos también a Antonio, un sanitario en el Hospital de Guadalajara, que nos da los buenos días a todos los ponedores y que trabaja con las ambulancias. Nos dice que es un gran ponedor. Buenos días, trabajo en el sector limpiezas, soy ella desde Játiva, Valencia, y aquí estoy como todos los días. Feliz año para todos y adelante, a seguir la semana. Muchas gracias, ella. Buenos días, Pulpo. Dice: aquí vamos en el camión mi suegro y yo, que somos ponedores desde hace más de 5 años y de los primeros en tener el diploma. Quiero mandar un saludo a mi suegro Bayón. Un abrazo a todos los ponedores. Hola, amigos ponedores. Soy ponedor. Aquí estamos, estaré en servicio, pues nada, esperando a que abra la cafetería, porque son 5:30 de la mañana y aún no ha abierto la cafetería. Un frío... Tenemos también a Jonathan, nos da los buenos días a Pulpo y a todo el equipo. Dice que está aquí realizando una ronda por los baldíos en Tenerife. Soy de los de la placa blanca y un auténtico ponedor. Hola, buenos días. Soy Marta de Cartagena y soy ponedora. Pues aquí vamos con mi camión, llevo combustible y vamos a por todas. ¡Feliz día a todos! Gracias, Marta, por tu mensaje, por tu audio ronda. Nos da los buenos días Maribel, una camarera de un autoservicio. Dice: Pulpo, te escucho todas las noches mientras recibo la visita de los camioneros durante sus descansos y me alegras mucho el día con tu programa. Soy ponedora. Buenos días, Pulpo. Soy José Ángel, jefe de la Policía Local de Guadalí de la Sierra. Soy ponedor y os sigo durante todas las mañanas durante mi trayecto al puesto de trabajo y, bueno, pues hasta que comienzo mi servicio. Felicitaros por vuestro programa y nada, y un abrazo muy grande para todos. Un saludo. Muchísimas gracias por esas audio rondas que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa. Notas de voz a través del 662-942-605. Las rondas que, bueno, no se han emitido hoy, las emitiremos mañana viernes, siempre dándonos y haciéndonos eco de la gente que está trabajando en esas profesiones que hacen que España no deje de producir ni un solo minuto. Bueno, vamos a detener nuestra máquina del tiempo en temas dedicados a la década de los 70. Hoy lo hacemos en el año 1974, un año en el que, por ejemplo, en Televisión Española, el periodista José María Íñigo presentaba el programa Aquí España. Era un formato televisivo que incluía reportajes de actualidad, actuaciones musicales producido por la Unidad de Programas para el Exterior de Televisión Española, y que sonaban así de bien, ¿eh? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Aquí España, que les llega desde Madrid. Hoy vamos a comenzar con uno de los artistas más importantes en el mundo de la música en España. Un hombre que hace muchos años que viene participando con éxito en diferentes conjuntos. Hoy como solista, con un éxito grande que ha tenido en las listas americanas. Estamos hablando de Junior, hombre tradicionalmente vinculado al mundo del espectáculo. Me encanta escuchar a José María Íñigo ya en aquella época, cuando se reponen programas de televisión en Televisión Española, de todo lo que hizo este hombre. Es maravilloso, y la suerte que tuvimos que un día vino aquí a poner las calles con José Ramón Pardo, el gran José María Íñigo. Qué gozada escucharle una vez más. Bueno, pues fue en ese mismo año, 1974, cuando el grupo estadounidense Label lanzó al mundo esta canción, que en poco tiempo se hizo muy conocida por aquella frase incluida en el estribillo, esa de Voulez-vous connaître avec moi. Traducido sería algo así como ¿quieres acostarte conmigo? Así de provocadora es esta fantástica canción, que durante la semana del 23 al 29 del 75 ocupó el número uno en la lista Hot 100 de los Estados Unidos de América. Una canción mítica que suena así de bien en Poniendo las Calles, a 3 minutos de las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. ¿Piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Y por eso me gustaría que me trajeseis poder pasar más tiempo con mis abuelos, que se vaya el coronavirus, un coche teledirigido. ¡Ah! Y una bicicleta. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos. Feliz Día de Reyes. En Cope y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE. En este jueves, Día de Reyes, lo más lógico del mundo es que hoy la del pulpo se la demos a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Y además, celebrándolo con una gran canción que hoy celebra, pues yo creo que unos cuantos años. Más que nada porque hoy hace 42 años en el que esta canción llegaba a lo más alto en Estados Unidos. Cuando una canción llega al número uno en América, pues es una canción que gobierna el mundo. Es una canción que se convierte en número uno y que será recordada, pues, allende los años. Esta es de 1979, los grandes Bee Gees. Pues esta canción de los Bee Gees, que llegaba al número uno un 6 de enero del 79, el Too Much Heaven, pues se decidió que todos los beneficios que generase esta canción, pues se destinarán a UNICEF. Y lo hacían ni más ni menos que para ayudar a todos los niños del mundo. Es verdad que se recaudó muchísimo dinero, que UNICEF lo reunió, lo cedió, lo recogió, y sirvió para ayudar a muchos niños y a muchas niñas que estaban en situaciones bastante complejas. Esta canción además fue, recuerdo perfectamente, parte del álbum Spirits Haven't Flown, un disco que ya anunciaba y que ya, pues, nos avisaba de una retirada de los puestos más altos de los hermanos Gibb. Fueron unos años maravillosos donde los Bee Gees nos regalaron grandes canciones que llegaron a los puestos más altos. En este disco encontrábamos la canción Tragedy, que también alcanzaba el número uno. Ten en cuenta que esta canción es del año 1979. Pero como estamos hablando de un 6 de enero, de las cosas que sucedían un 6 de enero, por ejemplo, en el 38 nacía un grande de la música, y nacía en Milán, en Italia. Me refiero al gran Adriano Celentano. Hoy cumpliría 84 años. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Yo siempre he oído de este hombre que fue el verdadero pionero del rock europeo continental, que tuvo una carrera muy extensa, que se podría decir que cubre prácticamente todos los palos del rock y del pop, y que hacía canciones que emocionaban, y mucho, gracias a buenas versiones de temas y clásicos que ya existían en la música. Vete, que hay la noche en el cuore, y si tú lo vorrai, crederai. Nosotros dejamos las calles puestas para este día de los Reyes Magos. Comienza Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estaremos poniendo las calles a España. Un abrazo del Pulpo, sé feliz, gracias. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack.